Pues de boicot lo llamamos nosotros en contra de mi persona. Entonces, pues eso es lo que pasó en esta parte. Por eso para mí ahorita lo que nosotros comentamos es que sí es importante para nosotros, para que no les pase a otros, a otras comunidades. Nosotros sí queremos hacer pues pasarles ese dato de qué fue lo que nos pasó a nosotros para que no les pase a otras comunidades y que sí sepan que más que nada es tener bien informada a la gente, estarla informando, darle a saber bien el proceso, todo para que no lleguen porque siempre va a haber partidos políticos que están dentro de nuestras comunidades y que van a querer pues en este caso van a querer sabotear o no van a querer que se lleve a cabo este tipo de consultas o de que el pueblo se haga autónomo. Nosotros aquí, la comunidad, o en este caso cuando nos reunimos con las autoridades, pues lo que comentábamos, el hecho de hacernos autónomos, era porque, como les comentaba, Sirahuén es un pueblo turístico. Entonces veíamos que no, de parte de la presidencia no había mucho apoyo en cuanto a la infraestructura, en cuanto a los caminos, en cuanto a los prestadores de servicios que tienen aquí sus fonditas o algunos que tienen algunas cabañas. Entonces, por eso fue que se decidió trabajar esa parte de la autonomía. Pero pues desafortunadamente no salió como se esperaba, no hubo las condiciones más que nada de trabajar esta parte con el IEM porque pues esa consulta era un primer paso todavía para hacia la autonomía, no era ya un hecho, pero pues sí, nosotros, yo pertenezco, como les comentaba, soy miembro de la comunidad indígena, y pues nosotros siempre hemos estado en esa parte de estar pues gestionando o con mismo recurso de la comunidad, para lo que se pueda hacer en alguna obra, en algún camino, en alguna cosa, pues con faenas de la misma comunidad, con el apoyo de la gente. Es por eso que vimos necesario, pues, en este caso, pues hacer ese proceso. Pues no sé, si alguien quiera comentar algo. Sí. Muchas gracias, Flor. Quizá podemos también Vamos. cederle la palabra a la hermana Adriana y luego regresamos contigo. Vamos viendo, ¿no? Ahí nos vamos también distribuyendo equitativamente los tiempos. Yo creo que es muy importante también tener esta mirada y esta visión que nos va a dar Adriana Guzmán. Sin duda, yo pienso que las autonomías se construyen de acuerdo a los territorios, pero también es sumamente relevante que podamos escuchar las diferentes experiencias. Y que como mujeres que luchamos, pues también tengamos esa perspectiva que nos permita hacernos de herramientas y apropiarnos de herramientas que puedan contribuir a las múltiples luchas en las que estamos, ¿no? Y muchas de aquellas que tienen que ver con las formas patriarcales y capitalistas que justo impiden las autonomías, ¿no? Entonces voy a presentar a Adriana Guzmán. Muchas gracias, Adriana, por estar aquí. Adriana Amparo Guzmán Arroyo es hija de Amparo Arroyo, nieta de Teresa y Elena. Es creadora de vida de Diana y Julia. Aymara, lesbiana y feminista comunitaria, nació en La Paz, Bolivia. Radialista, militante, fue parte del equipo de Radio Huayna Tambo. En 2003 participó de las organizaciones barriales de las mujeres en El Alto y La Paz durante la masacre del gas. Fue vocera ejecutiva nacional del feminismo comunitario en Bolivia. Representante departamental de las organizaciones sociales a la Cumbre Nacional de Justicia. Integró también el colectivo de mujeres Samca Sawuri, Tejedoras de Sueños. Apoyó en el proceso de autonomías indígenas originarias campesinas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Coautora del libro El Tejido de la Rebeldía, ¿Qué es el Feminismo Comunitario? Bases para la Despatriarcalización y autora del libro Descolonizar la memoria, descolonizar los feminismos. Es parte de Feministas de Abdiayala. Pues Adriana, bienvenida y pues adelante. Muchas gracias por tu presencia. Sí. Fai, hermana, Aski, Aruma Kipanaya, Culiacanacas, Gilatanacas, Guarminacas. Buenas noches, hermana Flor, y a todas las hermanas hasta este territorio, hermanas y hermanos hasta ese territorio. Bueno, varias cosas de esas que mencionaba la hermana en la presentación, aunque yo había mandado una más cortita, pero varias de esas cosas tienen que ver con esta posibilidad de intercambiar y de conocer lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido en este camino de las autonomías, ¿no? Yo quiero hablar desde ahí, quiero hablar desde el proceso de autonomías indígena, originario, campesinas en Bolivia, dentro de la construcción de un Estado plurinacional, descolonizador, despatriarcalizador, que hoy, en el mes de la Pacha, en el mes de la Tierra, hoy ha detenido a 10 hermanos que han intentado sacar a la estatua de Colón. Un Estado que hemos construido desde nuestros pueblos. Un Estado en el cual hemos discutido profundamente en una constituyente lo que significaba tener la imagen de los colonizadores, de los violadores, de nuestras abuelas encima de nuestras cabezas, pero hoy han sido detenidos. Con todas las cosas que hemos hecho y que hemos discutido, hoy han sido detenidos estos hermanos basados en el cuidado del ornato público, ¿no? Entonces, nosotras podemos pelear por autonomía, por autodeterminación, y para este mundo patriarcal, colonialista y racista, será más importante el ornato público que la autonomía de los pueblos, será más importante el ornato público que la dignidad de los pueblos, ¿no? Esto para decir que no es un proceso, la lucha por las autonomías no es un proceso que tenga un fin, que podemos decir ya lo hemos logrado y ahora se va a respetar, ¿no? Y hablo de esta experiencia en Bolivia. La memoria de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos es una memoria larga de haber existido antes del Estado mismo en estos territorios. Entonces siempre ha estado nuestra resistencia a estos procesos que le han llamado de independencia, que ha sido cambiar de unos españoles por otros, de unos explotadores por otros y de unos violadores por otros. Nos hemos resistido a esa constitución de las repúblicas, ¿no? Y siempre la exigencia de los pueblos ha sido la reconstitución territorial. Y la reconstitución territorial, o sea, recuperar el territorio más allá de las fronteras que le ha impuesto la república, que le ha impuesto el sistema, nos permite también la reconstitución política, ¿no? De nuestras propias formas de organización, nuestras propias formas de justicia. Entonces, ese ha sido un planteamiento siempre desde que se ha constituido la República en el 1825, invisibilizándonos, ¿no? Repartiéndose en nuestro territorio, pasando de tener encomenderos o de tener virreyes a tener patrones terratenientes que igual seguían explotando, que igual seguían violando, que igual seguían sometiendo a los pueblos, ¿no? Entonces, la propuesta de la autonomía, la exigencia, la memoria de la autonomía, la autodeterminación, es parte de la memoria larga de los pueblos. En el caso de Bolivia, atravesamos como 3 reformas constitucionales a esa constitución hecha por los hijos de los españoles, en los que los pueblos indígenas fuimos poniendo un poquito, buscándonos un pedacito, incorporamos lo multicultural, después incorporamos lo plurilingüe, después lo intercultural, así como pidiendo permiso para existir, ¿no? Y es hasta la masacre del gas del año 2003 que con una memoria larga de luchas, de resistencias, y viendo además más concretamente cómo es el colonialismo, que no es que la ley está mal hecha, o que este presidente es de izquierda, o este no es tan de izquierda, no, todos nos han invisibilizado, todos no nos han querido ver, todos no nos han querido devolver lo que es nuestro, no les estamos pidiendo que nos den algo regalado, este territorio es nuestro, nuestras formas de existir son ancestrales, nuestras formas de justicia existen, y además no solo que existen, que muchas veces son mejores que las que han impuesto, ¿no? Entonces es en el proceso, después de la masacre del gas, se da un proceso constituyente donde discutimos más fuerte sobre autonomía, autodeterminación, ¿no? En la construcción del Estado plurinacional. Para nosotras el Estado plurinacional era el compromiso, el trato, el contrato, como dicen, de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? No solamente que era un hombre bonito, plurinacional, sino que era acabar con el nacionalismo que había borrado nuestras memorias, nuestros pueblos, nuestras lenguas, nuestros idiomas, ¿no? Entonces era un contrato finalmente que hemos hecho de que este Estado plurinacional reconoce a los pueblos preexistentes, reconoce nuestros territorios, ¿no? Y dentro de ese Estado plurinacional, de su constitución, está la autonomía, el derecho a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos indígena, originario, campesinos, ¿no? Entonces, sabíamos que era solo un paso, sabíamos que con que diga el papel no nos iba a garantizar todo, ¿no? Entonces, apenas se empieza a hacer las discusiones, y yo he estado presente en esas discusiones de elaborar estatutos, de elaborar o recuperar más bien la memoria, ¿no?, de las formas de organización para que estas autonomías sean reconocidas. Entonces ha empezado la primera tranca, la primera dificultad. El Estado que ha venido después de nosotras, con sus leyes coloniales y racistas, tenía que darnos permiso para existir. El Estado, con su tribunal constitucional, tenía que reconocer los pueblos que ancestralmente hemos existido. Eso era una contradicción, porque todas las cosas que recuperábamos de la memoria, por ejemplo, una cosa de las que se recuperó para estos estatutos, que eran como las pequeñas constituciones de cada pueblo, una cosa que se recuperó es que criar la vida es una responsabilidad comunitaria, ¿no? Y cuando eso fue al control constitucional, dijeron, bueno, esas cosas domésticas no tienen por qué estar en las leyes. Y no era una cosa doméstica. Si no hay vida, si nadie cría la vida, si no hay responsabilidad con la vida, que significa educación, que significa que haya comida, que haya salud, que significa tanto, ¿no? Una vida digna, además, ¿no? No cualquier vida. Entonces lo sacaron al Tribunal Constitucional. Y ahí empezó esta primera cosa que gritábamos y que a veces hasta hemos pintado en las paredes, que es autonomía, descolonización, son nuestros pueblos, es nuestra decisión, ¿no? Nosotros queríamos decidir, nosotras queríamos decir cómo iba a ser la autonomía. Entonces comienza este proceso que era como una segunda etapa constituyente de hacer los estatutos autonómicos de los pueblos indígenas, ¿no? 36 pueblos indígenas han sido reconocidos en el Estado plurinacional. De esos pueblos indígenas, 4 tienen autonomía hasta ahorita, con una clara decisión del Estado de que no haya más autonomías, porque no le conviene al Estado las autonomías. Nuestro proyecto político era que todo el territorio del Collasuyo Marca, que hoy se llama Bolivia, tenga autonomías y así quitarle el poder al Estado, ¿no? Sino cómo acabar con el Estado parece imposible, pero decíamos, si el pueblo aymara es autónomo, si el pueblo guaraní, el pueblo ceja, el pueblo quechua, el pueblo tacana y todos los pueblos, ¿cuál va a ser su labor del presidente, por ejemplo? Se tendrá que encargar de los caminos, ¿no? No va a tener el poder sobre todo como lo tiene ahora. Y no porque el presidente sea bueno o malo, sino porque es imposible que una persona y 10 ministros puedan gobernar 11 millones de personas con todas las desigualdades que hay y con todas las diversidades de territorios. Entonces, nuestro proyecto político para acabar con el Estado es la autonomía, es la autodeterminación, y por eso hablamos de comunidad, en nuestro caso siendo feministas, porque no creemos en el Estado, ni aunque sea plurinacional, creemos en la comunidad. Creemos que la comunidad es espacio de autoorganización, de autodeterminación. Decidimos cómo comemos, qué comemos. En la pandemia ha pasado eso. En Bolivia hemos vivido además un golpe al pueblo, un golpe de Estado con pandemia. Entonces las comunidades han decidido cerrarse para que no haya contagios, han diversificado su producción, por ejemplo, para que no tengan necesidad de salir, han mandado desde las comunidades plantas medicinales aquí. Entonces es posible existir sin el Estado. Estábamos con un gobierno de facto, con criminalización, con persecución, y a pesar de eso, hemos intercambiado cítricos, plantas medicinales, hemos resistido la mortalidad en Bolivia durante el golpe, con el COVID, por ejemplo, ha sido mucho menor a otros lugares. Y hemos resistido con plantas medicinales, no es que nos han abierto los hospitales, peor a las indias, a los indios, a las aymaras. A los aymaras había una persecución, una criminalización por nuestra cara, por nuestro color de piel. se cerraban los hospitales, dejaban morir en la puerta autoridades originarias, a ex autoridades del gobierno de Evo Morales. Hay dos ministros que han muerto en la puerta del hospital, ministros indígenas, aymaras, que han muerto en la puerta del hospital, les han negado la atención. Entonces, pero en las comunidades, y las comunidades con ciertos lugares de las ciudades han logrado hacer esta autoabastecimiento, ¿no? El resolver finalmente la salud también entre nosotros. Entonces, hay una primera parte de la autonomía, que es esta que se ha discutido en la Asamblea Constituyente, un segundo proceso constituyente que ha sido esta discusión en los pueblos para lograr autonomía, pero que no lo hemos logrado porque el Estado se ha dado cuenta de que si seguía soltando su poder, entonces no iba a tener los territorios originarios, donde está la plata, donde está el oro, donde están las piedras preciosas, donde está el gas, donde está el petróleo. Entonces no le convenían las autonomías, a pesar de que ese había sido el acuerdo en la Asamblea Constituyente, ese era el acuerdo, ¿no? En medio de esas discusiones para cuestionar al Estado, comienza una discusión muy fuerte desde las autoridades originarias sobre la autonomía, la autodeterminación, la diferencia entre lo plurinacional y lo multinacional. Ahí nos salieron con el cuento que la hermana Flor debe saber, porque dice que es una cuestión del derecho, que lo plurinacional no implica la autodeterminación, lo multinacional sí, entonces debíamos hacer un Estado multinacional. Nos vienen a decir eso después de que ya habíamos hecho la constituyente, ¿no? Los abogados nos vienen a explicar que el error además era nuestro por haber escogido un nombre. Estas explicaciones, ¿no? Que nos dicen que la ley dice, cuando estamos hablando de memoria ancestral de millones de personas de distintos pueblos que venimos luchando, ¿no? En medio de esa pelea muy fuerte de las organizaciones originarias, de las autoridades originarias con el Tribunal Constitucional y con todas las autoridades, nosotras tenemos un viceministro de Justicia indígena originario campesino, por ejemplo, que trataba de decirnos que, bueno, las autonomías estaban bien, pero no tanto, o sea, no tantas autonomías, bastaba dos o tres para adorno de un Estado plurinacional, pero no todas. Y esta es una autocrítica que hemos hecho nosotras, ¿no? Nosotras creemos en un Estado plurinacional porque lo hemos construido, pero sabemos también que no es el fin, o sea, no queremos eso para toda la vida. Era un camino para llegar a la autonomía territorial, a la reconstitución territorial, ¿no? A que el territorio aymara, por ejemplo, que va hasta Chile, va hasta Argentina, va a Perú, todo eso se reconstituya, no solo acabemos con las fronteras del Estado boliviano, sino con las fronteras de todos los estados. En medio de esas discusiones, como les decía, que los hermanos y autoridades defendían con tanta fuerza, ¿no?, la autonomía de los pueblos, hemos empezado a discutir sobre esto de la vida, de la crianza de la vida, de la responsabilidad frente a la violencia, ¿no?, que se incluya dentro de los estatutos, que no haya violencia, ¿no? Y hayan empezado a decirnos, bueno, pero eso nunca ha estado en nuestra cosmovisión. ¿Por qué tendríamos que hablar ahora de las mujeres, ¿no? Se supone que todo es en par, todo es complementariedad. Y nosotros decíamos, esa dualidad, esa complementariedad sería pues, hace 500 años, porque ahora no hay. Ahora en las comunidades hay feminicidios, hay violaciones. Entonces queremos autonomía, pero queremos una autonomía que sirva también para nosotras, ¿no? No solamente queremos autonomía para producir lo que queremos y comer lo que queremos. Queremos una autonomía para vivir bien las mujeres, saber que a nuestras hijas no las van a violar, saber que a nuestras hermanas no las van a matar, saber que nuestras hermanas que luchan, que hablan, que deciden ir a la política, por ejemplo, no van a ser asesinadas. Y ahí ha empezado una discusión adentro de la autonomía y ahí hemos cambiado nuestro lema de son nuestros pueblos, es nuestra decisión. Lo hemos cambiado por autonomía, descolonización. Son nuestros cuerpos, es nuestra decisión. Porque ya no bastaba con hablar del territorio, sino dentro de ese territorio se estaba invisibilizando lo que vivíamos nosotras las mujeres, ¿no? Y hasta hoy seguimos en esta discusión permanente, pero yo creo que con muchos acuerdos también con los hermanos, de que no se puede vivir bien, no puede haber sumas camaña, como se dice en aymara, no se puede vivir bien si las mujeres vivimos mal. No se puede vivir bien si a las mujeres nos matan, ¿no? Y esta es una discusión profunda que hemos hecho. Muchas de nuestras hermanas quechuas, aymaras y también del territorio tacana han sido concejalas, ¿no? Autoridades municipales y han sido asesinadas. Tenemos 5 hermanas asesinadas, ¿no? Y asesinadas por los mismos, por las mismas personas de su propio partido. Y del mismo partido que estaba en el gobierno, que nosotros hemos construido como herramienta política de los pueblos. Entonces, unas contradicciones terribles de estos 5 asesinatos a hermanas concejalas. Una de ellas es Juana Quispe, que fue asesinada por controlar, por denunciar la corrupción dentro del municipio, porque a nosotras cuando somos autoridades nos matan por eso, ¿no? Nos matan por controlar la corrupción, con todo este ataque primero a nuestro cuerpo, a nuestra moral, si se mete con uno, si se mete con el otro, si tenía un amante, le han hecho un desprestigio. A las 5 hermanas ha sido el mismo método, muy parecido de lo que han hecho con la hermana Berta Cáceres también en Honduras, ¿no? Un desprestigio moral a nosotras las mujeres, por eso no pueden hacer con las autoridades hombres. Y aquí en Bolivia no han asesinado a ninguna autoridad hombre por ser autoridad ni por ser hombre. Lo han podido asesinar por otra cosa, no conozco ni un caso, pero 5 hermanas sí han sido asesinadas por eso, ¿no? Entonces, esas han sido las 2 discusiones que no hemos logrado resolver dentro de la autonomía, que todavía es una lucha, que no hay autonomía para los pueblos si no hay autonomía para los cuerpos. No hay autonomía para los pueblos si no hay autonomía y autodeterminación para el cuerpo de las mujeres, para las mujeres y las niñas que habitamos ese mismo territorio, aymara, purépecha, tzotzil, tzeltal, ¿no? Nosotras también hablamos desde una autonomía y desde esas autonomías sí podemos hacer una mirada complementaria, una mirada que interpele al Estado, ¿no? Pero no puede ser si se construye sobre nuestros cuerpos, sobre la violencia sobre nuestros cuerpos. Eso para empezar pudiera compartir, hermanas. Muchísimas gracias, hermana. Yo creo que resuenan tus palabras y también son historias que se repiten acá en nuestro territorio, ¿no? Este territorio no está libre de feminicidios, no está libre de violaciones y de abusos sexuales a las mujeres purépecha que lo habitamos. Y también, sin embargo, las autonomías están pasando por encima, ¿no? Entonces también nosotras no quisiéramos ninguna autonomía sobre nosotras ni sin nosotras. Y yo creo que esto también nos hermana en un sentido pues, importante que ha aportado el feminismo comunitario. Muchas gracias por tu palabra. Si quieres, Flor, podrías abordar otro poquito o quieren que abramos un poco a preguntas. A lo mejor podemos recibir algunas preguntas u opiniones de las asistentes. Si alguien quisiera hacer algún cuestionamiento, hacer alguna participación, tenemos buen tiempo todavía y podemos también pues, generar más diálogo, ¿no? Que vaya floreciendo más palabra, que vayamos compartiendo. No sé quién quisiera. Si quieren levantar su manita o me dicen también con el micrófono. Pues por mi parte sí quisiera que si alguien tiene alguna pregunta o alguna para irnos empapando un poquito más. Lo que comentaba la compañera pues es muy cierto, muy importante y sobre todo con todo esto que está pasando con los feminicidios de varias mujeres. Entonces, sí, para mí sí sería importante que hubiera alguna participación de algunas otras personas más. No sé. Lo importante también creo es que las mujeres construimos espacios seguros, ¿no? Y que nuestra palabra y nuestro espíritu, independientemente de usar estas tecnologías, pues también están seguros aquí, podemos hablar, podemos escucharnos y respetarnos, ¿no? Y pues abrazarnos también en el dolor o en las circunstancias que tengamos que señalar, porque pues es también parte de nuestro posicionamiento político, ¿no? Como feministas comunitarias, como lo dijo muy bien la hermana Adriana Guzmán y que se queda en nuestros corazones, pues no podemos vivir bien si no podemos hacer una autonomía si nosotras no vivimos bien, ¿no? Entonces también eso nos puede ayudar a sentirnos en un lugar seguro, en un lugar en el que podemos intercambiar y pues sí, hablarnos y escucharnos, y eso yo creo que ya va siendo también parte de una posición política. Y espiritualmente los silencios también son importantes, ¿verdad? También ayudan a pensar las cosas o a procesarlas o a irlas también asimilando. Yo quisiera preguntar, porque para mí sí es muy importante en la lucha que construimos con las compañeras en el territorio purépecha, ¿qué define la autonomía para ustedes? ¿Qué, ya lo dijeron, digamos, de manera muy extensa, pero si lo centráramos así, si es esa buena vida, ¿qué estamos, hacia dónde caminamos o qué estamos queriendo alcanzar cuando vamos hacia la autonomía o cuando proponemos la autonomía? ¿Qué estamos buscando? Porque a veces se interpretan como relaciones, por ejemplo, con el Estado o relaciones de conflicto o de confrontación, ¿no? O a veces de negociación, depende, hay muchos tipos de autonomías. Entonces, a lo mejor sería bueno que pudiéramos abordar esa palabra, ¿no? Parece que todas la entendemos, ¿no? Que si decimos autonomía ya sabemos qué es, pero yo pienso que es más difícil, que sí es un camino complicado. No sé si quisieran que empecemos con esa pregunta, a ver si ahorita alguien más se anima o también quienes están allá en la plaza de Comachuén, si quieren hacer preguntas, nos dicen, ¿eh? Entonces, pues, ¿cómo ven? Yo pensaría eso. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos sintiendo cuando decimos autonomía? ¿Qué es autonomía? Yo tal vez puedo compartir un poco cómo hemos llegado a esta reflexión, ¿no? Porque si bien la autonomía está en la memoria ancestral y siempre los pueblos la han pedido después de la Constitución de la República, hay mucho de eso que han investigado en historia y en todo, hay cartas que mandaban desde antes. Túpac Katari, por ejemplo, ya había mandado unas cartas a las autoridades de España, ¿no? Ayer nomás veía una de las cartas enviadas por los indios de la Puna, dice que eran en realidad indios collas, quechuas, ¿no? Que mandan una carta a los marqueses, que eran dueños de todo ese territorio, que es parte Bolivia y parte Argentina, y mandaban una carta diciendo: estas autoridades de ustedes nunca nos han dado nada, es más, han saqueado nuestro territorio, nos han violentado, entonces pedimos nuestra autonomía y nuestra independencia, ¿no? Entonces la palabra ha estado desde hace muchísimos años, ¿no? Pero han tenido la habilidad de borrarla de nuestra memoria. Nosotras cuando llegamos a la masacre del gas no hablábamos de autonomía. Ya cuando se empieza el proceso constituyente, hemos tenido que recuperar estas palabras, que llenarlas de significado, ¿no? Porque otros nos decían autonomía, o sea que quieren dividirse del territorio. Y hemos tenido que buscar la memoria de qué significaba esta autonomía, ¿no? Entonces yo no creo que sea que los hombres tienen un concepto de autonomía y las mujeres otro. Yo creo que como pueblos tenemos una memoria de autonomía. ¿Qué es para nosotras? ¿Qué significa haber recuperado esa memoria de autonomía, ¿no? Es nuestras propias formas de pensar, nuestras propias formas de hablar, nuestros propios idiomas, las decisiones sobre nuestro territorio, la decisión sobre qué comemos, cuándo comemos, la decisión de cómo nos organizamos, cómo organizamos la justicia, a quién le abrimos camino y a quién no, con quién intercambiamos productos y con quién no. Todo eso sin necesidad de que un Estado esté poniendo su ley, su mínimo derecho, imponiéndose sobre nosotros. Para nosotras eso es autonomía, ¿no? Entonces, si un pueblo puede decidir cuándo come, qué produce, cuándo rota la tierra, cuándo es época de descanso de la tierra, qué animales, en qué época. Todo eso, si un pueblo puede decidir eso conjuntamente, ¿por qué las mujeres dentro de ese pueblo no van a poder ser parte de esas decisiones? ¿Y por qué las mujeres no van a poder decidir también entre mujeres cuándo son tiempos para trabajar en una cosa, cuándo son tiempos para tejer otra cosa, cómo vamos a criar, por ejemplo? ¿No? No es que nosotras estamos peleando por dejar de criar, esa es una discusión que nosotras como feministas tenemos con otras feministas. Dicen el Estado tiene que hacerse cargo, el trabajo impago, ¿no ve? De las mujeres no queremos hacer, nosotras queremos criar. Nosotras sabemos que el tiempo que ponemos en la crianza es la existencia de ese pueblo. O sea, si nosotras no criamos a nuestras hijas aymaras, ¿quién lo va a hacer? El Estado no las va a criar aymaras. Entonces nosotras queremos seguir criando, pero queremos que ese trabajo sea hecho pues entre todas, entre todos, o que sea reorganizado de alguna forma. Si nosotras estamos criando, otros estarán produciendo, otros estarán cosechando, ¿no? Nosotras no queremos renunciar a esas cosas, sino creemos que hay que reorganizar estas imposiciones machistas que ha hecho el sistema, el colonialismo sobre nuestros pueblos, ¿no? Entonces la autonomía para mí es una autonomía como pueblos, y es una autonomía frente a los estados y frente al sistema. No solo frente a los estados, también, y principalmente porque es lo más visible, ¿no? Pero a veces uno se olvida que el Estado no es la única parte de este sistema colonialista racista. El colonialismo puede estar mismo dentro de la autonomía. El colonialismo puede estar en hermanos que solo quieren dialogar con el Estado. Hay hermanos, por ejemplo, que conozco de diferentes pueblos en México que dicen Bolivia es lo máximo, es lo más importante que ha sucedido, ¿no? Y yo creo que hemos hecho cosas importantes. Hemos hecho como pueblos. Esto no ha sido el Evo ni con su varita mágica, ni alguien ha sacado de una bolsa este Estado. Lo hemos construido todos los días por más de 13, 14 años, ¿no? Pero aún así no es lo suficiente para nosotras. Imagínense 5 hermanas asesinadas en un Estado plurinacional, descolonizador, despatriarcalizador. En México, con todo el crimen organizado y todo lo que hay, evidentemente hay más feminicidios, pero aquí, ¿cómo se explica 5 hermanas asesinadas y ni un detenido? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, yo creo que también hay esta mirada idealizadora de Bolivia, y yo creo que hemos hecho algo muy importante, pero también si no vemos las cosas que faltan, pues no seguimos haciéndolo, ¿no? Entonces, sobre el concepto de autonomía, para mí es autonomía como pueblos, es autonomía como territorios frente al Estado y frente al sistema colonial, racista, capitalista, ¿no? Con la pandemia hemos visto eso, ni dependía de los estados, parecía que no había estados, los mercados definían, la industria farmacológica, ahora se pelean por las vacunas, para los pobres no hay vacunas, entonces eso, tener la capacidad de organizarnos frente a ese sistema al que no le importan nuestras vidas, entonces eso es autonomía. Ahora, dentro de esa autonomía, hay que discutir la autonomía desde nuestros cuerpos, y no solo desde nuestros cuerpos como mujeres, desde los cuerpos plurales, desde las niñas, desde los niños. No se puede hacer autonomía sin su palabra. O sea, todos somos parte de la comunidad, y creo que hay que construir dentro de una autonomía como pueblos. Ahora, esa autonomía como pueblos no puede servir para justificar dentro la violencia, o mejor nos callamos un feminicidio porque nos van a mirar mal como aymaras, mejor no hablamos de violación. Eso nos pasa también a nosotros como pueblos. Dicen, hay una violación en el pueblo aymara, en tal comunidad, no hay que decir porque la gente va a decir que los indios son salvajes. No, la gente y la sociedad va a decir que son patriarcales, como en otros lugares, ¿no? Que reproducen prácticas patriarcales. Y lo mejor de esto es que las prácticas patriarcales machistas se pueden transformar. Es una decisión como pueblos. A nuestros hermanos podemos mirarles cara a cara y decirles de qué otro pueblo distinto vamos a hablar, para qué nos vamos a organizar para defendernos frente al Estado si ustedes nos matan a nosotras y se encubren además entre ustedes, o ustedes violan, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en Bolivia, sí lo hemos logrado. Hemos logrado discutir con varios hermanos, no como estados, sino como organizaciones, y decirles, hacer algunas discusiones, ¿no? Por ejemplo, sobre el aborto, en aymara la palabra es sulur, o sea, existe la palabra. Y hemos ido recuperando memoria de hermanos, de hermanas, de que ha habido esas prácticas ancestralmente, ¿no? Entonces no pueden decirnos el sol, la luna, están casados, las mujeres están hechas sí o sí, nunca pueden decidir abortar y perseguirnos ellos más, como si no nos bastara con el Estado que nos persigue por todo, por mujeres, por indias, por aymaras, por pobres, y de paso nuestros hermanos más nos van a perseguir. Nosotras creemos en la vida, en la responsabilidad con la vida, pero la vida digna, pues hay tiempos en los que no podemos generarle vida digna a nuestros guaguas, ¿no? Entonces es posible, yo creo que es posible construir esta autonomía. En todo caso, es una construcción también la autonomía. Eso, hermanas. Muchas gracias, hermana. Sí, quizá también tenemos que luchar contra nuestras propias formas de idealizar o esencializar ciertos procesos, ¿no? Yo estoy recordando mucho a las hermanas zapatistas y cómo se ha declarado una autonomía a partir de no tener feminicidios en las comunidades y en las juntas de gobierno y en los caracoles, ¿no? Pero esto ha costado muchísimo para las compañeras, 20 años de lucha también para tener su propia posición dentro de la revolución, ¿no? A pesar de que la revolución ha sido hecha gracias también a su enorme participación y a la fuerza con la que ellas empujaron el zapatismo. Entonces, todos los procesos tienen esta posibilidad de ser descolonizados, despatriarcalizados, ¿no? Y de luchar contra todas esas estructuras de opresión que están internas, ¿no? Que también están adentro. Ana Yuli. Ya me escuchan. Buenas tardes a todas, a todos. Más que una pregunta, quizás es más bien un comentario. A ver si puedo hablar. Estoy sumamente conmovida por escucharlas. Agradecida es la palabra por abrir esta conversación o este trabajo que tiene la compañera Daisy junto con todo el equipo de la biblioteca. Y bueno, a la compañera hermana Adriana, justo todas esas reflexiones, todo ese compartir, es sumamente impresionante escucharla, es poderoso, porque en este territorio a veces sé que tenemos en nuestras colectivas, en nuestras organizaciones, en nuestra forma de avanzar y de afrontar las condiciones de violencia que sufrimos y que vivimos en este territorio, a veces se siente como muy, muy solo el paso, ¿no? Las autonomías están tratando de reflexionar este enorme concepto que es el colonialismo y que es el capitalismo, pero de pronto la soledad implica esto de avanzar o de sentir que la inclusión de la mujer, no sé si es inclusión o simplemente la invisibilización o el no reconocimiento hacia nuestro derecho en las comunidades, pues no está tan avanzado, ¿no? Y que de pronto tengamos que estar lidiando con el Estado, con las fiscalías o encontrar aliados en otros espacios que tampoco, perdón, aparte también tengo gripa, que tampoco nos reconocen en nuestro derecho como mujeres purépecha, ¿no? Agradecidas de los espacios o pareciera que tenemos que agradecer también en fiscalía porque nos atiendan o cuando nos movemos a refugios, que también son un poco, o sea, que no son las condiciones, ¿no? Cuando movemos a una mujer, una compañera, hermana, purépecha, a un refugio, en el que no somos, no tienen las condiciones tampoco de atención, o no sé, pues de convivencia, purépecha, nuestro idioma, y que tienen otras formas, pues de atención, digamos, ¿no? Es en ese sentido es en el que creo que aunque estamos avanzando, aunque se reflexione, de pronto no encuentro ese eco en las comunidades como en las que están en procesos de autonomía, no somos reconocidas y está pesado de pronto sentirlo así, pero escuchándola pues hace pensar que sí es posible. Quería mencionar o quería decir este comentario, poner el corazón por esa construcción y ese reconocimiento y esa visibilización, el que justo estamos, también somos parte de este territorio como mujeres que somos, igual también en la misma Nanacuerapiri, somos sus hijas, somos hijos. Estamos en el mismo territorio y no es posible que sigamos haciendo como que, o sigan haciendo como que no existimos y no es reconocimiento también de nosotras, ¿no? Como en estas luchas de la autonomía, y que definitivamente sería mucho mejor, mucho más sencillo que nuestras comunidades, las autoridades nos escucharan antes que en las fiscalías, que hiciéramos la reflexión en nuestros pueblos antes que en los refugios o en otros lugares, ¿no? Ese es el comentario que me evoca su plática. Y muchas gracias, hermana Adriana, por dejar esas reflexiones tan poderosas. Gracias, Ana Yuli. No sé, Flor, Adriana, ¿quieren intervenir una vez más o volvemos a llamar a la palabra, a ver si alguien quisiera expresarse, preguntar? Yo pensaba mucho también, y ahorita si quieren vamos abriendo más espacio, ¿cómo trabajar cuando estamos hombres y mujeres juntas en un proceso autonómico? ¿Cómo trabajar desde una perspectiva feminista? Nosotras, por ejemplo, en muchos de los colectivos y de los procesos que llevamos, hemos decidido separarnos, no trabajar con los compañeros, tener lugares seguros, generar nuestros propios procesos. Y al final del día eso también pues produce ciertos cismas o ciertas formas de ser vistas en la propia comunidad, ¿no? Y creo yo que esa es una parte muy importante para nosotras, porque no hay una receta o una repetición de los procesos, o no tenemos que, como decíamos hace ratito, idealizar que alguien ya lo logró. Pero sí creo que es un problema que todavía resuene como algo negativo el feminismo dentro de las comunidades. Y para las feministas comunitarias sigue siendo un problema cómo definir su posición en los procesos, cómo cuidarse, cómo buscar lugares seguros, cómo hablar con los compañeros, ¿no? Para nosotras es muy complejo hablar con agresores, pues porque los compañeros son agresores, ¿no? Son los que violentan, los que golpean, los que humillan. Y en algún sentido también la agresión se vuelve comunitaria cuando las asambleas no permiten la participación de las mujeres, ¿no? Porque no son asuntos de mujeres, o cuando la propia comunidad no considera, aunque consideren autonómicamente la paridad, pues pasa lo que nos está narrando también la hermana Adriana con las concejalas, ¿no? Son vistas en su condición de mujeres como incapaces de ejercer política, ¿no? Entonces, para avanzar, digamos, en un proceso autonómico, resolviendo estas propias violencias o estas formas patriarcales y coloniales internas, ¿qué han hecho ustedes, ¿no? ¿Cómo se comunican con los compañeros? ¿Cómo deciden también separar sus espacios o no los separan? Que pues solo como para hablar de esa experiencia, ¿no? Y compartirla, que a veces también es muy, muy difícil, o como lo decía Ana Yuli también, pues puede ser complejo, ¿no? Estar en un territorio en el que no se es reconocida o en el que se es pues menospreciada, ¿no? Así como hacia afuera, pues también hacia adentro. Eso sería un diálogo como muy fuerte que tendríamos que tener por mucho tiempo, yo creo, de cómo ir posicionando ese papel que tienen las mujeres en las luchas. Pero mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo ustedes dialogan con sus compañeros varones? ¿Cómo se trabaja una autonomía? Si son procesos mixtos, si son procesos que se segregan, ¿cómo lo han hecho ustedes? Flor. Sí. Pues en mi caso, en un principio fue bastante complicado el llevar esta relación con mis compañeros. Pues en la comunidad hace más de 50 años que hubo una jefa de tenencia, una autoridad mujer. Pues a partir de ahí yo soy pues la segunda en tomar este cargo. Entonces en esa parte, pues más que nada, el trabajo es el que te respalda para que tus compañeros, pues en este caso trabajemos en conjunto, porque pues en un principio, cuando, como les comentaba, fui suplente, El propietario fue un hombre. Yo fui su suplente porque como que sí decían, bueno, ¿cómo una mujer va a tomar ese cargo? ¿No se va a ver bien o qué van a decir? Por eso en esa parte pues me escogieron como suplente. Pero a partir de que el propietario, en este caso el jefe de tenencia, renunció para aspirar a un cargo político, renuncia, entonces me toca entrar a mí como suplente y a partir de ahí pues me empiezo a ganar un poquito más la confianza de los mismos hombres, porque era al principio cuando estaba en la oficina, pues no se acercaba a mucha gente porque a lo mejor decían, pues es mujer, que ni modo que ella nos vaya a decir cómo solucionar un problema, es mujer, es lo que comentaban. Pero con el tiempo, pues fuimos, en el núcleo comunal al que yo pertenezco, hay bastantes mujeres, hay mucha participación, entonces por esa parte no es tan, o no fue tan difícil, pues conjuntar el trabajo con los hombres. ¿Por qué? Porque en la comunidad indígena, en tanto en los trabajos que se hacen en el campo, como los trabajos que se hacen aquí como comunidad, pues las mujeres a veces somos las que vamos por delante. Entonces, no fue muy difícil, pero sí había todavía un cierto, pues una cierta, en este caso, apatía de decir, bueno, ¿y cómo nos va a decir cómo? Yo nada más iba como, pues tratando de sobrellevar con ellos el trabajo y no, pues en este caso yo siempre, o mi manera de pensar es decir que no nos enfaticemos nosotros en esa palabra o en ese dicho que dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, porque desde ahí ya estamos como que, bueno, es como lo que diga él, bueno, así lo veo yo. Entonces, nosotros siempre hemos trabajado al lado y eso es lo que nosotros comentábamos. Pues nunca voy a decir él hace más o yo por ser mujer también soy más, sino más bien trabajar a la par y de lado, a un lado del hombre, no ni atrás ni delante, sino más bien al lado. Entonces nosotros nos ha funcionado mucho en esa parte del trabajar con las mujeres. Participamos en las asambleas de la toma de decisiones de nuestra comunidad y pues como les comentaba, el comisariado ejidal y el comunal pues son hombres, entonces pues yo más bien veía que ellos me preguntaban a mí, oye, ¿cómo vamos a trabajar con esto? ¿Qué hacemos? Como que empezaron a tener más confianza hacia mí como mujer y que sabían que estaba haciendo las cosas bien. En esa parte es donde pues uno enlaza pues el trabajo y pues yo veo por esa parte que si trabajamos juntos y no estamos pues viendo a ver quién hace mejor las cosas, porque en esta parte yo sí he comentado mucho, muchas veces dicen es que los hombres y siempre a veces como que se culpa mucho a los hombres que hacia las mujeres, y sí hay yo he conocido compañeras y sí hay esa parte. Pero también yo he visto cierta recelo a veces entre nosotros mismos como mujeres, que eso fue lo que me pasó a mí en mi caso aquí en la comunidad. Entonces, pues en mi caso, cuando llegaban ahí a la oficina, pues ya había una cierta confianza de las mismas mujeres a llegar a denunciar algún mal golpe de los hombres o en este caso cuando había algún conflicto, a comparación cuando estaba un jefe de tenencia, porque esa seguridad que comentaba hace rato la compañera, a veces el sentirnos cuando vamos a hacer alguna denuncia ante la fiscalía, ante el ministerio, ante otra autoridad, a veces el simple hecho de ver que están hombres, como que se cohíben las personas y dicen, bueno, es que pues hay hombres y no me van a hacer caso o no me van a atender o no, no se me va a dar la atención. En el caso que comentaba la compañera, pues sí se daban situaciones donde se llegaba a golpes, pero yo trabajaba mucho con estas mujeres y les comentaba pues que la decisión la tenían ellas. Hay mucho trabajo por hacer ante esta cuestión. ¿Por qué? Porque pues a veces con el jefe que estaba de tenencia anteriormente decía, bueno, dice, es que si vienen y denuncian al señor porque las golpeó, porque este el otro, pero pasan 2 o 3 días y las vuelven a convencer y ya vuelven a estar como si nada, y como que ellos dicen, no vale la pena hacerles caso, ¿para qué? Si van a volver a lo mismo. Entonces, pues sí, yo, el trabajo que llevamos aquí con los compañeros, pues sí ha sido un trabajo bueno en lo que respecta a mí. He tenido apoyo de mis compañeros de autoridades, sobre todo pues en este caso de mi esposo, que me ha apoyado mucho estar en este cargo, porque como les comentaba en un principio, había como cierto negativismo que le decían a mi esposo, pero de parte de mujeres, o sea, de mujeres, donde le decían, oye, ¿sí cómo vas a dejar a tu esposa que anda allá, anda con puros hombres, o cómo va a estar ella allá en una oficina o en la oficina si tiene acaso responsabilidad en su casa y cosas por el estilo? Entonces, pues hemos tratado de sobrellevar toda esta situación, porque sí, no es nada fácil. No es nada fácil a veces actuar. Como les comentaba, estoy parte del Consejo Supremo Indígena, donde nada más 2 compañeras estaban como autoridades, en este caso encargadas del orden, pero de ahí en adelante somos más de 60 comunidades y todos los demás eran hombres. Entonces era un poquito como difícil llegar entre todos los hombres y decir, bueno, ¿nosotros qué vamos a decir aquí si es puros hombres? Pero como les comento, pues se ha llevado una buena relación en mi caso con ellos, y pues la verdad tanto ellos me respetan como yo los respeto a mis compañeros. Muchas gracias, Flor. Mana Adriana, ¿tú quisieras compartir? Sí, bueno, muchas cosas parecidas también a lo que decía la hermana Flor, pero por todo el proceso que se ha dado aquí de la constituyente y después como la segunda constituyente de los pueblos indígenas, a nosotras a veces no nos alcanzaba, digamos, no nos escuchaban como queríamos, ¿no? Bueno, nos escuchaban a veces no, dependía de quién estaba, había hermanos que eran autoridades, unos eran más buenos, otros no. Y no podíamos depender de eso, ¿no? Así que hemos aprendido un poco de lo que ellos hacían también, creo. Y ahí hemos visto que ellos respetaban, por ejemplo, mucho cuando se hizo la constituyente, estaban los socialistas, los comunistas, y nuestros hermanos, muchos de ellos indianistas, cataristas. Y se respetaban cuando decían eso, ¿no? Entonces nosotros por eso también nos llamamos feministas. Primero porque creíamos que era un hombre que nos podía ayudar a ver lo del patriarcado, que nuestros hermanos no querían vernos, porque no querían ver, porque decían, bueno, el patriarcado no es de los hombres, de los pueblos originarios, eso lo ha traído la colonia, aquí no había nada, ¿no? Bueno, pero ya han pasado 500 años, ¿no? Y ustedes también han aprendido esas prácticas, y nosotras también, y los territorios y las formas de organización, de hacer política. Y no decían, no, eso no es de nosotros. Entonces, bueno, no querían ver el patriarcado, por eso nos llamamos feministas. Y después hemos visto que se respetaban entre ellos, indianistas, comunistas, todo, y hemos dicho, nos van a respetar así. Y ha sido así. Cuando nosotras nos nombrábamos feministas, claro, decían, no, no está bien, eso es colonial, las aymaras no son feministas, hasta ahora nos dicen, pero no se escuchan. O sea, cuando convocan a una discusión, no se escuchan. Porque además les planteamos cosas, ¿no? Les interpelamos en estas cosas coloniales, aprendizajes coloniales que hay en la cosmovisión, en esta idealización que hacen también de los pueblos, ¿no? Que los pueblos siempre hemos sido iguales, hemos vivido en armonía con la pacha, con la tierra, con la naturaleza, y por eso respetamos a los animales, al agua, a los ríos. Y si respetan al agua, a los ríos, a los animales, ¿por qué no nos respetan a nosotras? ¿Acaso no somos parte de esa naturaleza? ¿Acaso no somos parte de esta pacha? Lo que decía una hermana hace un momento, Ana Yuli, ¿no? Entonces, ser feministas nos ha servido para hablar políticamente, ¿no? Para participar de los espacios de decisión, porque antes sí participábamos, pero para opinar, para levantar la mano, para estar de acuerdo, o teníamos que estar hablando después de la reunión, agarrarle a un dirigente, decirle por favor hermano o a otro, así como otra vez, como había hecho el Estado con los pueblos, rogándonos, pidiéndonos por favor, ¿no? Y eso no podía ser así. Nos ha servido llamarnos feministas para eso, para que nos escuchen, para que nos respeten. Y nos ha servido también, como hemos logrado muchas veces dialogar con sus propios, con los propios argumentos que usan de la cosmovisión. Yo creo que antes no pensábamos desde nuestro cuerpo esos argumentos. Nosotras también decíamos, nuestros pueblos viven en armonía, nuestros pueblos viven en respeto pleno, en equilibrio, y no era cierto. Pero nos habíamos creído nosotras mismas tanto eso, que no nos dábamos cuenta, no mirábamos las violaciones, los feminicidios, las violencias, ¿no? Entonces, esos propios argumentos les hemos devuelto. Eso mismo les hemos exigido que hagan, ese respeto que le piden al Estado como pueblos ancestrales, nosotras les pedimos como mujeres también, con memoria ancestral, hermanas del mismo pueblo, de la misma cosmovisión, del mismo territorio, ¿no? Nos ha servido también eso, ¿no? Para dialogar con ellos. Ahora, nosotras somos una organización de mujeres, ¿no? No hay hombres en la organización. Alguna vez nos han dicho, ¿y ustedes son feministas donde podemos estar los hombres o no? Y les hemos dicho, si son nuestros hermanos, estén, pues vengan, hagan feminismo con nosotros. Nunca han venido. Han dicho, no, es que esos, ustedes todo el día están en eso. Porque para cambiar el mundo no se puede hacer pues una vez a la semana. Estamos todo el día, nosotras un día acompañando a una hermana, como decía Ana Yuli, en el juzgado ante el juez, otro día acompañando otra hermana que le quieren quitar a sus guaguas, otro día, entonces no, todo el día uno no está un ratito en esto, ¿no? Entonces les hemos exigido que ellos también planteen pues sus formas de organización, sus formas de lucha para, como pueblos, para las mujeres. Nosotras ya hemos planteado, ¿no? Pero hemos logrado respeto, no hemos necesitado hacer un espacio separado o separatista, digamos, porque no se han metido nunca a nuestro espacio, ¿no? Ahora, como ya es de mujeres, nosotras ahí hacemos nuestra reflexión, construimos nuestra palabra y eso vamos a discutir con ellos, porque también entendemos, a diferencia de otros feminismos, nosotras solitas ante el Estado nos vamos a ir a estrellar, ¿y qué vamos a hacer solitas nosotras? No estamos hablando de algo mejor para nosotras. Nosotras queremos como pueblos también la autonomía y la autodeterminación. Dentro de ese discurso, dentro de esa lucha está nuestra lucha, ¿no? Entonces necesitamos también acordar cosas con ellos. Necesitamos también la palabra de ellos y discutir, ¿no? En términos de justicia, yo puedo decir que han habido transformaciones. La justicia indígena, originaria o campesina, o justicia comunitaria, podía ocuparse de si la gallina se ha comido, si tu gallina se ha comido mi maíz, si alguien se ha robado un chancho. Eso era lo máximo que podía discutir. No discutía las violaciones, esos eran problemas que se arreglaban entre familias, ¿no? Y hemos exigido que se discutan, que la justicia comunitaria opere también en las violaciones, como decía, y en la violencia, como decía la hermana Nayuni, porque llegar a la justicia patriarcal, al juzgado, a la fiscalía, es un proceso que nunca acaba para nosotras, por ser mujeres, por ser aymaras, quechuas, indias, indígenas, por ser empobrecidas. No, nunca, ahí nunca va a haber justicia, ¿no? ¿Qué le importa al juez? Ni nos conoce. En cambio, la autoridad de nuestra comunidad sí nos conoce. Entonces, ¿cómo no le va a importar? No ha sido sencillo, pero sí hemos logrado, no en todo Bolivia, en algunas comunidades donde hemos hecho esta reflexión con varias hermanas, han exigido que las violaciones sean asumidas y discutidas dentro de la justicia comunitaria. Por supuesto, esto al Estado no le parece. El Estado cree que esos delitos llamados penales tienen que ir a la justicia, a esa justicia que nunca llega a la comunidad, con sus jueces corruptos, con sus fiscales, no les importa. Ponen una casa de acogida que hay que caminar 2 días para llegar a esa casa de acogida, donde nadie habla aymara, por ejemplo. ¿Qué hace una mujer ahí, ¿no? Una mujer aymara que no hable castellano. O sea, no, ese sistema de justicia no funciona. Entonces tiene que ser la justicia comunitaria. Ahora en las comunidades no hay cárcel. Eso nos ha llevado también a nosotras a pensarnos que siempre pedimos cárcel, 30 años para el feminicida, lo seguimos pidiendo, pero ¿cómo le hacemos con una justicia comunitaria donde no hay cárcel, ¿no? Ya han sido aprendizajes, caminos importantes, ¿no? De la justicia pedagógica, el reflexionarlo con toda la comunidad para que no pase, ¿no? Yo no sé si habremos hecho bien o mal, ¿no? Si le parecerá bien o mal al feminismo o a la justicia penal, si habremos dejado un delito libre, ¿no? Pero por lo menos hemos logrado hacer cierta reparación en la comunidad y para las hermanas que han vivido violación, hemos logrado que la comunidad asuma su responsabilidad, porque como dicen las autoridades, este violador o este golpeador se ha criado en esta comunidad. Aquí ha aprendido, ¿no? ¿Dónde más aprendió a hacerse? Entonces, la responsabilidad es de todos los que están en la comunidad, ¿no? Y eso es algo que la justicia patriarcal nunca va a hacer, los va a encerrar y nadie se hace cargo de eso, ¿no? Entonces, no es sencillo, es doloroso a veces que no les duela, porque a nosotros nos duele cuando les pasa algo, cuando los detienen, cuando los desaparecen. ¿Quiénes son las que caminan? Las mamás que buscan a sus hijos, las mamás que los van a buscar cuando están detenidos, ¿no ve? Sus hermanas, sus compañeras de la comunidad. Duele que no les duela a ellos como ellos nos duelen a nosotras, ¿no? Pero es parte de esa reconstitución, de esa reparación que hay que hacer de las rupturas coloniales, racistas, patriarcales que han hecho con nuestras comunidades también. Eso, hermanas. Muchas gracias, hermana. Pues es sumamente importante para nosotras aprendernos y escucharnos, ¿no? Y ver hasta dónde también han caminado nuestras luchas y abrazar esas contradicciones de las que hemos estado hablando, pero pues con la valentía de seguir despertando cada mañana pensando que el mundo va a ser más justo para nosotras, ¿no? Y yo lo aprendí también de feministas comunitarias tojolabales. Si el mundo es mejor para las mujeres, pues por consecuencia lo va a ser para los varones también, ¿no? Entonces, también creo que es muy importante para nosotras fortalecer nuestra organización, nuestras organizaciones, los espacios en los que nosotras nos hacemos pues un reconocimiento y nos escuchamos y nos damos el tiempo de discutir nuestras necesidades y luego entonces sí también pues ir caminando en direcciones que puedan pues a lo mejor contribuir en mayor medida a otra, pues a una visión más extensa, más amplia, más justa de autonomía, ¿verdad? Al menos es lo que yo hoy he aprendido con su palabra. Me honra mucho haberlas escuchado, sigo su lucha, la acompaño y pues las tenemos presentes a ambas y estamos en esta misma, en este mismo territorio y en esta misma tierra que pisamos suavemente para tampoco seguirla lastimando y cuidarla también como también cuidamos nuestros cuerpos, ¿no? Desde todas estas enseñanzas y todas estas, pues estos sentires y compartires que han hecho tanto la hermana Adriana Guzmán como la hermana Flor, ¿no? No sé si alguien quisiera aportar o preguntar algo más, o si ustedes quisieran, pues también alguna palabra de despedida darnos y cerramos el espacio. Ha sido pues fuerte, ha sido fuego. Y yo se los agradezco y creo que todas las que hemos podido escuchar pues estamos agradecidas con su palabra y pues si quieren, si no hay ninguna intervención más. José quiere hablar. Adelante, José. Sí, sí me escuchan, compañeras. Sí. Pues bueno, buenas tardes. Antes de todo, pues saludarlas desde donde se encuentren, desde donde están sus trincheras luchando. Saludos desde el estado de Guerrero, México. Pues sí, yo creo que donde hay injusticia, a veces no queda más que levantarnos para luchar. Y pasa esto porque acá en Guerrero, pues también sucede lo mismo como en todo el mundo, ¿no? Que la mujer siempre es la que tiene que pagar ahora sí los platos, ¿no? Estamos como que muy lavados de cerebro diciendo, no, pues es que la mujer, y sí. Entonces, yo nada más quería felicitarlas, la verdad, me causa mucho, como que mucho dolor al ver mis hermanas luchando. Yo también vengo de un pueblo originario, hablo náhuatl, por cierto, pero me nace escuchar sus palabras tan bellas. Y sentirme también orgulloso de saber que muchas de nuestras hermanas siguen en pie, no se dan por vencidas. Y pues felicidades y felicitaciones a las mujeres guerreras. Saludos. Gracias, compañero. Pues entonces, si quieren, ya pasamos a una rondita de su palabra de despedida para que cerremos esta compartición. No sé quién quiere empezar, Flor. Pues sí, yo agradecer a mi compañera hermana, pues agradecer la invitación para participar en este taller. Como les dije, es mi primera vez o mi primera participación que hago. Espero pues se hayan llevado algún aprendizaje o algunas ideas para bien de sus comunidades. Y pues decirles que sí, fue una situación muy, muy difícil que me tocó llevar este proceso como autoridad. Como dice la compañera hermana, no hay pues son situaciones que le tocan vivir a uno, pero pues yo creo que en mi caso eso me está haciendo más fuerte, porque todas esas trabas, todas esas cosas que quisieron hacerme, a lo mejor algunas cuestiones que no puedo comentar aquí, que me sucedieron graves, pero que todo eso es parte del aprendizaje y que es pues me dan muchas más ganas de seguir adelante, de seguir ayudando a mi comunidad, de seguir compartiendo con mujeres como ustedes con experiencia y pues sobre todo agradecer esta charla para aprender más de todas ustedes. Muchas gracias. Gracias, hermana Flor. Ay, suma, hermana Flor, muchas gracias por tu palabra y también la convocatoria a todas las hermanas de acompañar tu camino, ¿no? Porque cuando hay hermanas que ponen el cuerpo y ponen la palabra, es responsabilidad también de todas acompañar su camino para que haya seguridad, sabiendo que esa palabra es una palabra comunitaria, colectiva, que viene de todas. Una no va a hablar ahí solita de lo que quiere la hermana Flor, sino de lo que está queriendo la comunidad y transformar. Así que hay una responsabilidad para todas. Yo también me autoconvoco desde este territorio con otras hermanas para acercarnos más. Nosotras tenemos 13 años de lucha por autonomía y mírense, 13 años después recién estamos hablando con ustedes, ¿no? Es importante romper las fronteras y seguir abrazándonos en estos tiempos tan difíciles, ¿no? En estos tiempos en los que el sistema intenta hacer callar a los pueblos, intenta mostrarnos que no es posible hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Que necesitamos los estados, las policías, los militares. Entonces, yo creo que tenemos que hacer esta resistencia y pensar y seguir construyendo este otro mundo más justo, más cerca, más juntas, ¿no? Les agradezco mucho, hermanas, por su palabra, por su compartir desde aquí, desde el Collasuyo Marca, que es la tierra que sana. También siempre seguimos exigiendo justicia para Lupita Campoanur, para todas las hermanas asesinadas, para todas las hermanas que han llevado la voz de las mujeres y que son perseguidas. Ofrecemos también nuestro abrazo, nuestra energía, y le pedimos a las abuelas que nos acompañen pues a todas para seguirnos encontrando. Muchas gracias, hermanas, y jalala en este tiempo de la Pacha, en este tiempo de agosto de la Pacha. Muchísimas gracias, hermana Adriana. Pues yo solo agradecería el espacio a la biblioteca comunitaria, que se ha decidido este año a concentrarse en los temas que corresponden a una politización del espacio, el papel, el lugar de las mujeres en las autonomías, que se decide también a posicionar fuerte y alto la voz de los feminismos, de esos muchos feminismos y de los feminismos comunitarios, y en recuperación de toda esta palabra que hemos compartido, pues invitar a los compañeros también a respetar esos espacios, como nos compartía la hermana Adriana, y a que estos espacios también puedan ser fortalecidos. Pues tenemos voz propia, no necesitamos que nadie narre nuestra historia, pues la estamos haciendo nosotras, y en las coincidencias estaremos y seguiremos luchando cuando el camino así lo marque, ¿no? Pues muchas gracias de corazón por por todas sus aportaciones y por su lucha, y seguimos juntas en este territorio. Gracias a la biblioteca y pues buenas noches. Hola, hermanas. Jiquisincama, buenas noches.